Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de poder revisar las principales informaciones que se generaron durante la semana y también la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo en archive.org. Tienen la posibilidad de poder revisar nuestras ediciones anteriores y también para su libre uso. Tenemos muchos temas y todos muy importantes para poder compartir con ustedes. Por ejemplo, el caso del derrame de petróleo en la bahía de Quintero. 38.000 litros. No eran 3, no eran 21 ni 22, eran 38.000 litros según las últimas mediciones que se han entregado. Impresentable. Lo vamos a estar revisando. También el regreso a Chile de Lawrence Maxwell, el más conocido como Moro, que finalmente logró zafar también de los abusos policiales y de la injusticia mexicana. Vamos a estar hablando acerca de este tema. La violencia contra la mujer. Les recuerdo que el domingo 25 de noviembre se conmemoró un día más del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer y también surgió una condena, un fallo condenatorio en el caso de Carla Adam en Valparaíso. Vamos a estar también comentando este tema. También un informe de la Contraloría que establece responsabilidades en el municipio de Valparaíso por no tener un plan de incendios. Vamos a estar también revisando aquello. El caso del enjambre vandálico de niños bichos. Tres jóvenes entre 19 y 20 años que han sido formalizados y actualmente están en prisión. ¿Por qué? Se las acusa de un ataque incendiario a una camioneta. Por defender una camioneta, a gente se le está encarcelando en Chile. También vamos a estar hablando acerca de las acusaciones por parte de la Fiscalía en el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, en el caso de corrupción en la Comisión Nacional de Acreditación, y vamos a estar también con algunos otros temas en la presente jornada. Para este día vamos a estar con un disco que es bastante crudito. Se llama Quinto. Un 5 romano, de parte de Cómo Asesinar a Felipe. Han estado antes en nuestro espacio, revisando una música que está muy ligada a lo que puede ser diferentes mezclas de sonidos, pues tiene un poquito de jazz, tiene un poquito de hip hop, tiene también algunos otros ritmos. Así que vamos a estar revisando este mismo disco, Quinto, de Cómo Asesinar a Felipe. Dos cosas llamativas, son 5 temas. Y lo segundo, duran 5 minutos. Vamos a escuchar el tema de Quinto de la agrupación Cómo Asesinar a Felipe. Se denomina Primero. Muy bienvenidos y bienvenidas. Esto es CAF, CAF, CAF, CAF, CAF. Número 5. La espera planificada no es una esperanza vacía de intención. Músico vanguardista, influyente en el mundo de las artes. Entraremos en un mundo o en una dimensión diferente. Aquella que se desprende de la práctica. De sentarse, de serenar la mente, de parar el diálogo interno y percibir directamente el aquí y ahora. Coseré mis labios para no morder, necesito velarte. Han pasado varias noches sin no dejarte molestarme. Conozco una manera especial para despedirme. ¿Será posible una fractura en el tiempo, un accidente? Un accidente ha cambiado para siempre el color del sol. Conozco a mi enemigo junto al valor. Si caigo abatido conservo el honor. Cuando la mitad de la luna ilumina el cerro se repite el homicidio. Recuerdo el destello de la estrella bella y peligrosa. Ya no quiero pensarte ni besarte en apariciones tormentosas. Toco lo mínimo, ignorándote me doy ánimo. Un aliento permanente, amargo mi té. Yo no pedí perder la miel, la dulzura. Hierve la sangre, revienta la sutura. Bailando agradecido, sin prejuicio, seguí tu paso y pagué el precio del desprecio. Es el riesgo del negocio, las reglas del juego, el fuego del ego. Ahora voy solo, a paso continuo, siguiendo mi camino. Nadie me espera, nadie me reclama. Voy cumpliendo mi destino. Hola, soy tu asesino. Hierve la sangre, revienta la sutura. Quise salir corriendo, pero los peces muertos eran un claro mensaje. Lo que más temía, menos tardó en encontrarme, mucho menos en presentarse. Ahora que conozco tu nombre, cuéntame, cuéntame. Ahora que conozco tu nombre, cuéntame, cuéntame. Dime por qué me llevas al cielo para verme caer, prefiero creer. Prefiero creer que no puedes ver, que no quieres ser parte ni aporte. Es fuerte, muy fuerte el viento que aviva el fuego de nuestro incendio. No puedes controlar la corriente del río. Ningún elemento está a tus pies. Ya no quiero pensarte ni besarte en apariciones tormentosas. Ya no quiero pensarte ni besarte en apariciones tormentosas. ¡Ja! ¡Ja! Están escuchando El Galeón Clandestino. Agradecemos a la gente de La Radio Neta, a la gente de Radio Galáctica de San Antonio, a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto y también a la gente de Red Arco. Se entregó un informe de parte de la investigación sumaria que se llevó adelante por parte de la Gobernación Marítima de Valparaíso para poder establecer las causas y los términos del derrame del 24 de septiembre. Una medición con la gente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santa María. El crudo vertido en la rada de Quintero, 38.700 litros, 38,7 metros cúbicos aproximadamente de petróleo en el mar. Este dato fue notificado a el armador de la nave, el buque Mimosa, la empresa a cargo del terminal, ENAP, el práctico del puerto, el patrón del remolcador presente en la maniobra. Habló el gerente general de ENAP, Mark Llambias, quien confirmó la notificación y reiteró que hubo una mala maniobra entre el buque, los remolcadores y el práctico, y no entregó el dato cuando ya lo tenía en mano. Hay un cambio en el estudio que se hizo del derrame, ocuparon el mismo estudio que utilizamos nosotros, hicieron un nuevo cálculo y eso hay que revisarlo porque nosotros tenemos ese estudio hecho por una entidad experta interna. Hay un nuevo cálculo y eso lo vamos a revisar para poder entregar esa información. ¿Pero de número? Tenemos que revisarlo porque hay un volumen muy grande de información que hay que estudiar. Ya con esta cifra, conversamos con José Miguel Puerto, vocero del Movimiento de Pescadores Independientes de Quintero, quien aseguró que ellos insistieron desde un primer momento que las cifras oficiales de petróleo eran mucho más altas. Aseguró también que fueron las autoridades las que en un principio los comprometieron respecto de lo que podía ser esta situación, pero que ellos no le hicieron caso respecto a sus peticiones más urgentes. De hecho, los pescadores responsabilizan a ENAP. Este estudio de corriente que vamos a exigir para poder evaluar realmente los efectos colaterales implicaría un daño que es de un plazo mucho mayor a 15 años, créame. Yo pienso así, sin ser irresponsable, que de 15 años para arriba. Dejemos entre 15 y 20 años, no va a ser menos, amigo mío. Y más encima, que si usted no lo sabe, ya hay 3 proyectos más de empresas más, por lo tanto ya no van a ser 19, van a ser 22 empresas instaladas acá en la bahía. Por lo tanto, el tema va a seguir, la contaminación va a continuar y desgraciadamente, no, como yo le decía, las voluntades son los que nos están fallando. Si hubiera realmente una voluntad de la autoridad, gobierno, de los políticos, de los senadores, si hubiera realmente una voluntad por nuestras mismas autoridades locales, por ejemplo. Pero nosotros, como buenos pescadores, gente de esfuerzo, de sacrificio, lucharemos paso a paso para conseguir que se nos escuche hasta en las más altas estratosferas, que la gente realmente entienda, el gobierno, el país entienda que es una solución que de una vez por todas debemos enfrentar. Las partes involucradas pueden presentar descargos, solicitar ejecución de nuevas diligencias ante las autoridades marítimas locales. Esto con 5 días hábiles posteriores a que se emitiera este informe, que finalmente se notificó este último viernes. Entonces, en ese sentido, podría ser incluso 20 días los que se solicitaran al momento de tener que reaccionar con observaciones u otras diligencias al informe. Estamos ya con un informe que está relativamente más consolidado, pero esto ha demostrado también de cómo han fallado las instituciones del Estado. La Armada, el gobierno regional, ENAP, en poder establecer la cantidad de crudo vertido, primero. Segundo, ENAP emitió un comunicado estableciendo de que no tienen responsabilidad en el hecho. Es decir, ya están empezando también a hacer este juego estratégico de ver las responsabilidades. Tercero, esto no quita nada respecto de lo que ha sido el daño ambiental en la zona. De hecho, lo aumenta. De hecho, lo que se había planificado para 3.000 litros o para 22.000 litros está bastante por debajo de lo que es. 38.700 litros de crudo de petróleo. O sea, al principio fue 7 veces más y ahora son casi 2 veces más de lo que habían sido ya mediciones que se supone que ya no eran preliminares. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a revisar el disco quinto de Cómo Asesinar a Felipe. El siguiente tema musical, segundo. La música es mi vida. Puede ser un catalizador para darse cuenta de que en algún nivel todos los seres humanos están conectados a los mismos ritmos. Encomiendo mi espíritu, cierro los ojos y pienso, solo vamos de paso, es cuestión de tiempo, abandonar el templo. Antes que todo, dejemos algo claro, existo, antes del nacimiento. Soy un elegido del subjetivo, la génesis del colectivo, niño trastorno. Tengo flow y carisma, tú por la pista, lo demás correrá por mi cuenta. El cual inventa en la copa, instiga, provoca, con un fraseo te toca. Perturba, con su manera de ver las cosas, ayúdame la sombra. Ayúdame en la sombra. Ayúdame. Hay algo mal en mí, mi mal está en ti, me libera. solo tú sabes. Enfermo, enfermo, ¿hasta cuándo o hasta dónde? Persona que no encaja en estereotipo, me irrito con facilidad. Estallo como un volcán humano, animalesco, sujeto camuflajeado, perdido en los árboles. La droga está en todas partes, pero no es ella quien te busca. Dos mujeres y un mal camino, una me asusta. El efecto se siente rápidamente y es intenso. Puede ser un catalizador para darse cuenta de que en algún nivel todos los seres humanos están conectados a los mismos ritmos. En mi patio tengo un huerto de preguntas y no tengo otro medio. No existe remedio en medio del caos. Todo tiene un propósito y aún no lo entiendo. Y esto es tan básico. Ácido lloverá del cielo, te tragará el suelo. Y el único refugio será la fe. Hay algo mal en mí, mi mal está en ti, me libero solo en ti, aquí, en ti, más libre aún así, así como estoy, voy, estoy, como me ves, como tú sabes, solo tú sabes, enfermo, enfermo, ¿hasta cuándo, hasta dónde? Perdóname. Por eso cuando preguntan, ¿cómo se detecta al psicópata o al asesino serial? Es indetectable. Lo evidencian sus crímenes. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Primero de Mayo, a la gente de la Radio Juan Gómez Millas, a la gente de Radio Antú y a gente de Radio Villa Francia. El postulante a doctorado de literatura de la Universidad Autónoma de México, Lawrence Moro Maxwell, regresó a Chile luego de su detención por manifestarse por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Entregó sus primeras declaraciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. De hecho, le agradecemos a Radio Universidad de Chile y su periodista Andrés Ojeda, quien compartiera material efectivamente de esta declaratoria. Lawrence comentó los entretelones de su detención, el miedo que sintió por convertirse en uno de los desaparecidos mexicanos. Todo el traslado, que duró 3 horas y media, fue de apremio, amenazas y golpes, ¿no? Nos hicieron las 3 horas y media... viajar con la cabeza entre las piernas, esposado, ¿no? Y todo el tiempo nos estuvieron amenazando, llegaron a decirnos, los vamos a llevar a Ayotzinapa, los vamos a trozar en pedacitos, los vamos a quemar, los vamos a meter en fosas comunes. Otro tipo nos decía, aquí conmigo se acabaron sus derechos humanos, ustedes creen que tienen derechos humanos, conmigo se acabaron y yo hago lo que quiera con ustedes. Es decir, se imaginarán la cantidad de películas que nos pasamos, digamos, todo lo que... se nos pasó por la cabeza de lo que podía ocurrir, porque nos llevaban en una camioneta civil, sin marcas ni logos por fuera, y estos tipos iban armados con armas largas, pero de civil. Luego nos dimos cuenta que eran de la PGR, porque había otra camioneta adelante que sí llevaba logos, pero nosotros nos llevaban en una van civil. Bueno, todo eso es irregular, ¿no? Todo eso es irregular, nos sacan a las 7 de la mañana de las 6, ¿no? Sin decirnos a dónde nos llevan, cuando nos habían dicho un poco horas antes de que en realidad nos estaban iban a dar la libertad en pocas horas, porque habían quitado la acusación de terrorismo y de asociación ilícita para el terrorismo. Entonces nos dijeron, ya chicos, ustedes en 2 horas más salen libres bajo fianza, no se preocupen. Y entonces a las 7 de la mañana nos sacan, nosotros pensamos ya, ahora sí salimos en libertad, y nos meten en esta van con estos tipos que estaban además ebrios, la mayoría, ¿no? Y nos llevan a la cárcel, sin decirnos, ¿no? Nos vamos dando cuenta por el camino, por algunas cosas deshilachadas que podemos inducir de su conversación, que estamos yendo hacia Veracruz, ¿ya? Vamos por la carretera y nos damos cuenta que vamos hacia Veracruz. Y en Veracruz, bueno, ya nos bajan, nos esposan ya de manera como ya... como reos peligrosos, ¿no? De manos y pies, nos suben a una camioneta y ya interna de la prisión y nos meten a la prisión, nos cortan el pelo, ¿no? Así que ahí adquiero mi nuevo look que ustedes pueden ver ahora. En este sentido, para poder conocer también el problema, su testimonio es clave. Lo volvemos a escuchar. Toman la decisión de encarcelarme a mí y a los 10 otros chicos que tomaron, y además acusarnos de una cosa que es absurda, porque nos acusan principalmente, la declaración acusatoria de la policía es que lo agredimos e intentamos matarlo, ¿no? En grupo, ¿no? O sea, que éramos un grupo organizado, que éramos 11 personas que nos conocíamos desde antes, que teníamos una asociación para la consecución del delito, que estábamos coordinados, y una vez que empieza el caso a desplegarse, queda evidente, queda súper claro de que a cada uno de nosotros nos tomaron en distintas partes del Zócalo, ¿no? En distintas partes del Zócalo y que no nos conocíamos, o sea que no había forma de relacionarnos. Yo, como he explicado un montón de veces, yo andaba con mi bicicleta, ¿no? Y me di varias vueltas en bicicleta y hay videos de que yo estaba portando mi bicicleta y que me costaba un montón maniobrar, y cuando se viene la estampida de gente hacia atrás, hacia la calle Madero, yo no puedo maniobrar con la bicicleta y decido amarrarla, y es en ese lapso en que la policía ya me sobrepasa, y una vez que la amarro ya me caen encima y me empiezan a golpear. Entonces, lo que quiero decir es que esa decisión política que toma el gobierno, ¿no? tiene una orientación muy clara, tiene un objetivo, que es amedrentar, ¿no? Amedrentar, tratar de que las manifestaciones no sigan en alza. Yo creo que ellos estaban sintiendo que se les estaba yendo de las manos todo lo que ha sido la rabia, ¿no? La rabia de la gente por este caso de los 43 estudiantes normalistas, ¿no? Que están desaparecidos y que hasta el día de hoy no hay una respuesta, ¿no? Es decir, hay una falta de respeto tan grande, una falta de sensibilidad, una falta de responsabilidad, no solamente con los padres de estos chicos, sino que con toda la nación, con todo el mundo. Y nunca tampoco hay que perder la perspectiva de un tema. El hecho que el caso se detona por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. ¿No? Es como una burla que hayan pasado desde el 26 de septiembre que estos chicos desaparecieron hasta el día de hoy, que han pasado más de 2 meses y que no haya ninguna respuesta. Y que la respuesta que hubo, que la hizo el señor Murillo Caram, haya sido absurda, ¿no? Haya dicho, sí, estos chicos murieron, están enterrados en una fosa, están tirados al río, y después los peritajes muestran, ¿no? Que en realidad esos restos son de otras matanzas, de otros cuerpos que no son los 43. Pero entonces, si no son, ¿dónde están? ¿No? Entonces es legítimo y es necesario que la sociedad mexicana y todo el mundo siga manifestándose por la necesaria aparición con vida de esos 43 estudiantes normalistas. Ahora debo decir que eso que pasó con los estudiantes normalistas es como la gota que rebalsó el vaso de toda una situación que está ocurriendo en México, que es absolutamente preocupante. Es decir, desaparecidos, muertos, hay todos los días detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, montajes como el que se nos hizo a nosotros, hay todos los días. El lunes pasado, que fue una nueva manifestación por los 43 de Ayotzinapa, hubo otra vez detenidos y otra vez los pasaron a una prisión. Ahora sí fue un proceso un poco más rápido y en unos días ya los declararon bajo fianza, pero su proceso judicial sigue, ¿no? Hace 3 días desapareció un estudiante de bioquímica de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace una semana, y hace 2 días apareció muerto, ¿no? Arrojado en una calle cualquiera, ¿no? Y eso entonces es algo que pienso yo, y esto es algo que lo digo como una especie de propuesta para nuestra sociedad, para la sociedad chilena, para el gobierno chileno, ¿no? Yo agradezco mucho todas las gestiones que hizo diplomáticamente el embajador, el cónsul, el canciller, pero creo que es necesario que Chile se pronuncie como gobierno, creo que es necesario que Chile tome una postura. Ahora justamente que la presidenta Bachelet va a ir a México, ¿no? Tiene que ir a México a la cumbre iberoamericana, tiene que ir a una cumbre que incluso se va a desarrollar en Veracruz, en el mismo estado donde está la prisión, a nosotros nos encarcelaron. Creo que es necesario que Chile se pronuncie, ¿no? Por una cuestión de derechos humanos, que se hable de lo que está pasando en México. Creo que es necesaria la presión internacional. Muchas gracias a todas las que amamantan en público. Macarena Rifo. Paren de vernos como desapercibidas, porque la lactancia ya sí se fomenta, se habla, pero los doctores en los consultorios no dicen nada de que ayude a la mamá. Siempre te recomiendan el relleno. El bebé llega bajo peso a los 10 días después de nacer y le dicen: y le falta, está muy flaquito, tiene que tomar un relleno. En vez de decirle, tú puedes darle teta, así, libre demanda, porque y todas esas cosas que te dicen al final llegan al fracaso, y al final lo normal es ver a la mamá dando el relleno, que en casos de que se necesita está bien, pero generalmente la mamá puede dar teta, pero como se invisibiliza, no se ve la importancia que es amamantar más allá, y un acto político, social, económico, es una revolución. Las que lactamos en la calle, arriba la teta, nada más. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Manque en Rancagua, a la gente de Radio Conciencia en Rosario y a la gente de Radio Quinche Mapu. En el portal del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, hay acceso a una lista de los femicidios que han ocurrido en el país. 40 muertes el año pasado. El martes 25 de noviembre se recordó el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Fue declarado por la ONU en honor a la activista dominicana Minerva Mirabal, quien fue encontrada muerta junto a sus hermanas ese mismo día, en 1960. Conversamos con Natacha Gómez, activista feminista, miembro de la organización regional La Guacha Feminista, además de la Radioneta, del gran equipo de la Radioneta, y nos contó, por ejemplo, la preocupación respecto de esta suerte de conteo sobre femicidios, los problemas que se dan legales también con las actuales normativas de la ley que establece el delito, y también el tema estructural o cultural, la violencia contra la mujer. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Actualmente la agenda está marcada por dos casos que se están investigando de femicidio. Bueno, coloco la figura chilena porque efectivamente se habla de odio de género en el caso de Argentina. Me refiero al caso de Nicole Cesarego y el caso de Carla Adam. Quería preguntarte, ¿el femicidio o el asesinato en contra de las mujeres es la mayor expresión del machismo? Yo diría que es la cúspide de una serie de continuos de violencia en los que vivimos las mujeres cotidianamente. Efectivamente, es de alguna manera, como tú lo has señalado, un crimen de odio. Nosotros hablamos de un femicidio, digamos, producto de siempre de la violencia machista. Lamentablemente, claro, es una situación no fortuita, no casual, y que viene como a coronar, por decirlo de manera bastante crítica, estos continuos de violencia que enfrentamos las mujeres. Actualmente el delito de femicidio aquí en Chile tipifica el delito y el aumento de penas a que existe una relación sentimental. Exacto. Pasada o en marcha, digamos, entre justamente la pareja. Podría ser incluso un expololo o expolola. En este caso también se coloca efectivamente los casos de parejas divorciadas. Quería preguntarte cómo se ve efectivamente de que la tipificación considere este factor al momento de buscar aumentos de penas en este tipo de delitos. Mira, la legislación chilena contempla este concepto de femicidio desde el 2010, pero efectivamente lo restringe de alguna manera al ámbito de la relación de pareja, ex pololos o pololos, marido, mujer o ex marido. Convivientes también coloca, por ejemplo. Conviviente, claro, que tengan exclusivamente además con o sin hijos o hijas en común. no hay consideración respecto a asesinatos por conocidos o desconocidos que maten a las mujeres o que las violen sin haber tenido una relación, ni tampoco si son por pololos. Y tampoco en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales cuando es los clientes quienes las asesinan. Este conteo, por decirlo de alguna manera, un poco macabra, que lleva el Servicio Nacional de la Mujer, no considera estos casos. Ahí se diferencia, por ejemplo, el número de femicidios que CERNAM lleva en esta tabla con el que llevamos nosotras las feministas en relación a nuestro trabajo con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que hay una diferencia ahí a veces un poco sustantiva, porque el CERNAM, como tú bien expresas, está basado en esta en el tipo de relación que tienen. Nosotros consideramos todo crimen contra las mujeres en su condición de ser mujer como femicidio. En este sentido, ¿qué temas también uno debería tomar en cuenta en la reivindicación de los derechos de las mujeres? Porque hay un enfoque que también a veces no se coloca demasiado, que es pensar de que efectivamente la discriminación que existe en materias económicas, por ejemplo con las diferencias de sueldo, en materias de derechos, muchas veces se colocan efectivamente como derechos de las mujeres, pero otras personas colocan el enfoque de que son finalmente derechos humanos, que no debería pensarse en esta suerte de binarismo hombre-mujer a la hora de tener que hacer las reivindicaciones o instalar el discurso de género. El feminismo es completamente transversal, no es exclusivo de la lucha de las mujeres ni por las mujeres, es completamente transversal. Los derechos humanos, nosotras decimos en cierto modo de consigna, no son derechos humanos sino están también los derechos de las mujeres. Ahí hay una complejidad, digamos, de acercar un poco, como tú bien dices, esto, entender como que estamos metidas en el tema de las mujeres, y no, la verdad es que el feminismo y las feministas tenemos, digamos, un concepto de la lucha en una sociedad distinta donde hombres y mujeres podamos tener una vida distinta. No es el feminismo de la igualdad, no es el feminismo de la diferencia, sino que es en esas igualdades y en esas diferencias donde las personas podemos encontrarnos más allá de nuestro género. En este sentido, ¿cuál crees tú que debe ser también el enfoque que uno debería entender? Es decir, ¿cómo que la misma persona también puede formar efectivamente una nueva mirada? Claro, claro, es que es un trabajo súper, es muy cotidiano, la verdad es que es un trabajo muy cotidiano. En el tema puntual de la violencia también comprender, porque a veces pasa que cuando tenemos violencia tendemos a entender la violencia al interior de la familia, al interior de los hogares, y no entender la violencia como un tema que está estructural en la sociedad, la violencia que está en los medios, la violencia que está en la música, en la letra de las canciones, en las relaciones de cómo nos establecemos con las personas, la violencia de la publicidad. O sea, hay una violencia que es estructural, no es, uno tiende a pensar, no siento, el golpe, el acoso sexual, el acoso callejero, el piropo, el acoso laboral también es violencia, la violencia económica sobre las mujeres. O sea, hay una serie de factores que hacen que nosotros hablemos efectivamente de una violencia que es estructural, que no es solamente lo que se conoce mal, digamos, como BIF, ¿no es cierto?, como la violencia intrafamiliar, que es la manera como está tipificada en Chile. Es un marco mucho más global, mucho más amplio que eso. Claro, y efectivamente también efectivamente vivimos tiempos en donde el concepto de la violencia también está bastante presente en general en la sociedad y en diferentes ámbitos. Siempre las mujeres hemos estado en condiciones de violencia, fíjate, parece que se tiende a pensar que la visibilización producto de las mismas luchas del movimiento feminista hacen como que de pronto he escuchado ahora hay más violencia que antes. No, las mujeres hemos estado siempre en esta condición, o sea, nunca ha habido una condición diferente, puede haber sido más o menos cruda, ha tenido distintas expresiones. Lo que pasa es que ahora se está hablando un poco más de violencia, pero no es que haya más violencia en el fondo, no ha aparecido nada más ni nada menos, por lástima. Natacha Gómez, quien es miembro de organización La Huacha Feminista y también, por supuesto, activista en estas materias. Te agradezco mucho tiempo, muchas gracias. Gracias, Tibica, hasta luego. Y vamos a la música en El Galeón Clandestino. Vamos a revisar el disco quinto de Cómo asesinar a Felipe. El siguiente tema musical, Tercero. We'll be right back.

dineros en orden a planes para prevenir riesgos de incendios, tanto desde diciembre del 2012 y septiembre del 2013. Lo que se dice en el informe es que se solicitaron planes por 122 millones de pesos, 164 millones de pesos, y eso fracasó. Esto no fue vía proyecto, fue vía una postulación directa. Ahí también uno podría tener una explicación. Ahora, se omitió la advertencia de CONAF, que entregó un catastro de los sectores que requerían mantención, construcción de cortafuegos. Entre ellos se encontraban, escuchen bien, La Cruz, El Litre, Las Cañas, Mariposas, Merced, Ramaditas y Rocuant. Los mismos siete cerros. Los mismos siete cerros afectados en el incendio. El municipio, según esta investigación, tampoco dispuso recursos propios para implementar estos planes preventivos. La Contraloría verificó también que el Departamento de Inspectoría Urbana no ideó un plan general de fiscalización de labores para situaciones de riesgo. O sea, es claro y lapidario el informe. Como les decía, concejales de la DC solicitaron el informe y ya se establecen responsabilidades. Escuchen a la concejala DC, Marina Huerta. Hay que mejorar los procesos internamente y en ese sentido, naturalmente que el alcalde tiene responsabilidad porque él está encargado de la gestión del municipio. Nosotros los concejales tenemos que... la facultad que nos otorgan es de controlar lo que se hace, pero no tenemos la gestión. Pero esta investigación determina todos los niveles en los cuales hubo deficiencias administrativas. Mejor alguna de esas cosas va a meritar un sumario administrativo, pero en el desarrollo. Mientras tanto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, acusó recibo de las responsabilidades, pero no sé si del fondo del asunto. La Contraloría sabe que el presupuesto municipal no contempla en varios ítems recursos que permitan el poder hacer frente a las tremendas necesidades que tiene Valparaíso. Y eso lo sabe la Contraloría Regional porque es una verdad más grande que una casa. Entonces me va a decir pasado mañana que no contempló recursos para el pago provisional de los profesores de Valparaíso, los que trabajan en... De eso no se ha dado cuenta la Contraloría. Andrea Silva es secretaria de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso y tiene otra visión distinta. Hay que cobrar la responsabilidad administrativa, que se haga efectiva, dice. Que la municipalidad no tenga plata, eso es reconcha sabido, pero acá también dice que ellos tampoco hicieron las gestiones necesarias como para pedir los recursos al gobierno regional, entonces se podría haber hecho más, o sea, en el sentido de haberse conseguido los recursos. O sea, acá las cosas tienen que haber respuesta y tiene que haber culpables. Si es que hay culpables, tendrán que pagar, porque imagínate, el incendio fue el más grande, digamos, a nivel nacional que ha habido, entonces es bastante complejo el tema, por lo tanto es importante que aquí las responsabilidades se asuman. Y además, un tema que surgió también en estos mismos días, vecinos del sector incendiado, más precisamente del Vergera Alto, protestaron porque ellos acusan de que existe una mala atención en cuanto a suministro de agua permanente en el Vergel Alto. Esto es uno de los sectores que se vio siniestrado en abril. Escuchen a Yerko González, quien es dirigente del centro comunitario El Vergel. Porque ya vemos que tal vez hay hasta un millón dando vueltas y queremos que se puedan ver aquí en la realidad, porque se habla en la tele, se habla de reconstrucción, se habla de millones, se hablan de muchas cosas, pero en realidad no está pasando eso. Algunas personas dicen que este informe lo solicitaron los concejales de la Democracia Cristiana porque no firmaron la acusación por notable abandono de deberes en contra de Jorge Castro. Igualmente, esto se puede sumar como antecedente a la misma causa. Otras personas señalan de que era clara la negligencia del municipio en el tema del incendio. Perfectamente. Pero es ahora un documento de la Contraloría Regional que lo emite. En todo caso, este documento no es el final. El municipio tiene que observar o contestar estos reparos u observaciones que hizo la Contraloría y después la Contraloría puede emitir un informe final. Allí incluso puede surgir un sumario o puede efectivamente personalizarse la responsabilidad administrativa en este tema y fijarla en Jorge Castro. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! ¡Castro en el telero! Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso. El Galeón Clandestino agradece a FM Freeway en Argentina por la difusión. La Defensoría Penal Pública representó a 3 jóvenes formalizados en prisión preventiva actualmente por los delitos de incendio e infracción a la ley de control de armas y explosivos. Esto se relaciona con el caso de un ataque a una camioneta en Viña del Mar. El hecho se lo adjudicó la agrupación Enjambre Vandálico de Niños Bichos. Se publicó en una web que se reivindicaban algunos ataques en la región metropolitana, también uno en Viña del Mar. Los 3 formalizados, José Manuel Opazo, Andrés Enrique Fuxloger Quintana, ambos con domicilio en Viña del Mar, y Sebastián Andrés López Ramírez, con domicilio en Providencia. 2 tienen 20 años, uno tiene 19 años. El defensor penal público Cristian Sandoval argumentó en la audiencia que las detenciones fueron ilegales. La orden de detención se emitió de manera verbal a las 1:48 de la mañana del día miércoles. Orden ejecutada por la PDI y sin comunicación a una defensa para representarlos. La policía señaló que ellos reconocieron el delito, pero el defensor dice que no había representación legal para ellos al momento de tener que señalarlo. Indicarle a ellos que eso les podía significar no quedar presos, para pasar ya a un tema derechamente de una presión psicológica, en el sentido de advertencia respecto a que si no declaraban iban a sufrir represalias su familia y las personas que estaban cerca de ellos, en el sentido de que iban a seguir siendo investigados, iban a seguir siendo buscados. Yo era el defensor que estaba de turno, yo no recibí ninguna llamada dentro del turno para el efecto de informarme que había unas personas que estaban detenidas que querían prestar declaración. La fiscalía argumentó que los formalizados tuvieron diferentes participaciones. Fuxloger facilitó una bicicleta para un traslado. López realizó coberturas para asegurar efectivamente el atentado. El defensor señaló que estas imputaciones no están demostradas. No hay antecedentes que permitan constituir presunciones fundadas de participación del señor Fuxloger en los hechos por los cuales se formalizó investigación a su respecto. Es bastante discutible que prestar una bicicleta implique una facilitación de los medios con los cuales se va a cometer un delito. Pero tampoco hay ningún antecedente que nos permita estimar a qué distancia supuestamente se encontraba del lugar en términos tales, de manera tal de estimar que el señor López habría prestado esta cobertura. De la misma manera, la fiscalía levantó la teoría de que los diferentes ataques en la región metropolitana y también en Viña del Mar se relacionan. En este sentido, el defensor señaló de que no es posible poder presumirlo. No hay mayor antecedente que nos permita estimar que efectivamente hay esta coordinación con otro grupo, la realización, no hay grabaciones, no hay video o no hay otro antecedente en ese sentido que permita estimar que hay o existe esta coordinación respecto de los imputados con otro grupo en otros lugares para realizar conductas similares a aquellas que plantea la fiscalía que ocurrieron en la ciudad de Santiago en el momento de los hechos. Eso nos lleva a seguir derechamente a cuestionar la letra B del artículo 140. Estimamos que lo que el precepto legal exige son presunciones fundadas de participación. De hecho, otro de los datos, se habló de encontrar literatura y lienzos con mensajes antisistema o literatura anarquista, como si no existiera la libertad de pensamiento. Y otro tema también para poder considerar. Se dio esta formalización de estos 3 jóvenes y no salió ni un argumento, ni un argumento del fondo del caso presentado por los defensores. Solamente se colocaron a las autoridades de gobierno, a las policías, al Ministerio Público. ¿Dónde está la mínima cobertura seria de este tema? Aquí escucharon los argumentos de la Defensoría. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de Cómo asesinar a Felipes y su disco Quinto, Cinco Romano. El siguiente tema musical se llama Cuarto. Cualquier ser humano, casi sin quererlo, puede convertirse en policía. Básicamente los asesinos son psicópatas, es decir, personas con el desorden de personalidad antisocial. No les daremos el gusto de vernos sumisos y enfermos, atados de manos. No soy un esclavo del voto, lo siento. No siento el llamado y callado, no quiero, no debo. Se comen tus sueños, vigilan tus pasos. La base de datos, un foco infeccioso. Clasifican el comportamiento del consumo para la oferta del futuro, donan tu vuelto. Y el número de tu cédula nos recuerda, nos demuestra que la libertad de la tierra es una mentira. Que la ley de la vida persigue hasta que la ley del hombre te oprima. Reina, reina la autoridad del capital, que lastima, lastima fuertemente a la comunidad más sencilla. Se alimenta la bestia con cada lágrima, es una lástima, se debilita la luz. Y cada uno es un sol en el cielo oscurecido, iluminando el camino, llevando el manifiesto a otros oídos. Han llegado invasores, tapando pueblos, inundando bosques de manera legal, para el beneficio de gordos, ricos en minerales. Un mal necesario para el arte, colegios y hospitales. Estalla una bomba en el palacio de gobierno, un millonario muerto. Se moviliza la fuerza del Estado, maltrato al pueblo originario. Y la tierra, y la tierra, y la tierra sube de precio. Sube de precio. Y la tierra, y la tierra, y la tierra sube de precio. Sube de precio. Detenerse es un lujo para otro soldado. No soy un esclavo del voto, lo siento. No siento el llamado y callado no quiero. Callado no quiero, no puedo, no debo. Tú quieres imponer, tú quieres imponer una forma de vida a otro. Tú debes imponer la vocación al otro. Pero ¿quién te ha dicho a ti que eres un ejemplo? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida? Porque a ti te place. ¿Quién te ha dicho que puedes? Porque a ti te place. No quiero, no puedo, no debo. Callado no quiero, no puedo, no debo. Callado no quiero, no puedo, no debo. Callado no quiero, no puedo, no debo. Imponer una forma de vida, porque a ti te place. Estalla una bomba en el palacio de gobierno, un millonario ha muerto. Se moviliza la fuerza del Estado, maltrato al pueblo originario. Y la tierra, y la tierra, y la tierra sube de precio, sube de precio. Más sencillo en serie, técnicamente está definido como un homicida que comete por lo menos 5 asesinatos en un periodo establecido, con un área geográfica determinada, con un modus operandi muy similar, cuya motivación del homicidio no es económica, es decir, este no es un asesino en masa o alguien que lo hace por ideales, sino cuya motivación es una satisfacción netamente personal, y en donde también hay rasgos muy evidentes de control y dominación de la víctima. La música es mi vida. Es realmente el punto central de casi todo lo que hago. Hablar de asesinos seriales es adentrarse en siniestros personajes como... Como el sonido de cómo asesinar a Felipe. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones, pueden rescatar un link, también pueden descargar nuestro material para su libre uso. La Fiscalía presentó acusación, hasta por 12 años de cárcel, en contra de Luis Eugenio Díaz, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Ya no lo es. También pidió 8 años de cárcel para el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas. Esto dentro del caso de investigación de coimas a la Comisión Nacional de Acreditación. Escuchen al fiscal Carlos Gajardo. La mayor al funcionario público un total de 12 años. Básicamente los delitos por los cuales se acusan dicen relación con delitos de corrupción. A partir de esos delitos de corrupción, delito de lavado de dinero. Y específicamente respecto al expresidente de la Comisión de Acreditación, también se le imputa un eventual delito de fraude tributario. Pero básicamente la acusación que hace la Fiscalía tiene relación con que un funcionario público, en este caso el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, recibió dinero para favorecer la acreditación de alguna institución. Juan Carlos Manríquez es abogado representante del exrector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas. Señaló que su defendido debe ser liberado de cargo por los tribunales. Según Manríquez, Zúñiga no es responsable del caso. Zúñiga no ha ido con un maletín ni con un dinero a romper a nadie. Lo que la Fiscalía dice es lo contrario, que fue ese funcionario público el que fue a insistentemente pedirle que lo contratara. Es que respecto del supuesto lavado de activos ya ha quedado suficientemente en claro que se trata del único y mismo comportamiento, razón por la cual cualquier tribunal medianamente informado y profesional debiera absolver por ese cargo, y en eso la acusación tiene una enorme debilidad. Zúñiga no fue a pedirle a nadie que se corrompiera para acreditar la universidad. Una de las personas que escuchó las palabras de Manríquez es Sacha González, estudiante de kinesiología de la Universidad del Mar. Ella rechazó los argumentos del abogado. ¿Por qué? Ella tiene una millonaria deuda con la Corfo por su crédito para educación superior. Y dice que más allá de los argumentos jurídicos que pueden ser vistos por los tribunales, no comparte lo dicho por Manríquez. Es clara la existencia de un perjuicio a la comunidad de los estudiantes de la Universidad del Mar, dice Sacha. Ahora, escuchando al abogado de Zúñiga, puedo ver que esto está pero mal. No podemos cegarnos y cerrar los ojos y decir, son buenos, son personas que no han cometido ningún delito, nos dejaron en la calle. La universidad como alumnos y calidad estaba bien, pero a lo mejor no iba a ser acreditada. Bueno, yo fui parte de la toma de la Universidad del Mar. Sabemos que habían cuentas, había tantas cosas que nosotros vimos que tienen que ser enjuiciados, no pueden salir así. Así de fácil. Los delitos, soborno, lavado de dinero. También se ha pedido cerca de 300 millones de pesos en multas. También son otras dos personas relacionadas con universidades las acusadas. Ángel Maulén, exrector de la Universidad Pedro de Valdivia, y el exrector de la Universidad SEC, José Schroeder. Finalizamos el galón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de acceder a nuestros materiales para su libre uso. Y nos vamos con un último tema musical de Cómo asesinar a Felipe y su disco Quinto. Es el quinto tema, dura 5 minutos que el resto. Quinto de Cómo asesinar a Felipe. Y les recuerdo, para libre uso el material. Tengan muy buena semana. El instinto, la tinta en el papel me entrega equilibrio. En ti se cumple el objetivo, mi amigo. He salido fortalecido, he subido un peldaño más, levito. Estoy cerca del cielo. Los ojos cerrados son para ver lo que no puedo. Cuando te tengo me siento protegido. Por eso te persigo y festejo si te encuentro. Me pierdo contigo, hay un secreto guardado en cada verso. Debemos mantenernos en constante movimiento para no hundirse en el recuerdo. el objetivo, mi amigo. He salido fortalecido, he subido un peldaño más, levito. Estoy cerca del cielo. Se cumple el objetivo, mi amigo. He salido fortalecido. He subido un peldaño más, levito. Estoy cerca del cielo. ¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.